tenerte conmigo. Pero todo ha sido cariño. Llevo casi un mes esperando y ahora esto me está matando. ¿Por qué tú no te decides? No te decides, mi amor, a estar juntos para siempre y olvídate de este error. Quiero amarte para toda la vida, porque mi corazón a ti te dirigió. Quiero amarte para toda la vida, porque mi corazón a ti te dirigió. Tenerte conmigo, pero tú te has ido, cariño. Llevo casi un mes esperando y ahora esto está matando.